Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos con recorte informativo del día de hoy. Vamos a estar charlando sobre algunas cuestiones que hacen a la vida política del país y también las problemáticas que tienen que ver con la realidad social, también política, del distrito. Recorte informativo comienza brevemente de esta manera, dando simplemente las vías de comunicación. Vamos a estar charlando, no quiero quitar más tiempo a la información que tenemos para compartir en el día de hoy, y doy las vías de comunicación. Las vías de comunicación 1115 33 68 0099. Repito, 1115 33 68 0099. Y al celular 02374666559. Repito, 02374666559, el número de línea. Así que si quieren mandar mensajes al celular y al número de línea, hablar con nosotros, pueden hacerlo tranquilamente. Quiero en este inicio de programa, que ahora lo recuerdo, y mandar un saludo a Hugo, que mandó un mensaje hace unos días, el viernes pasado, si mal no recuerdo, sí fue el viernes pasado, que no teníamos señal, que teníamos que hacer algunas entrevistas pautadas y no pudimos hacerlo. Bueno, también que habíamos difundido las vías de comunicación y mandaron mensajes. Uno de ellos fue el de Hugo, que no pudimos en ese momento leerlo porque no teníamos señal, no había llegado, llegó al día siguiente. Así que bueno, si bien bueno, ahora ya está fuera, desactualizado ese mensaje como para leerlo, agradecemos los mensajes a los oyentes y espero que mantengamos abierta la vía de comunicación. Sin más, un tema musical y seguimos con el programa. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Sin preguntar dejo correr la historia eterna, despojada de miserias. Confío en el fruto de sus hijos milenarios que dejaron su vida por ella. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. No tiene miedo y nos da la oportunidad de ponernos cara a cara con su esfuerzo. Quizás sea tarde para acercarnos bien y sentir de qué carajo estamos hechos. Oh, oh. Cegó a Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo. En la semana pasada y en parte de esta semana se realizaron numerosas actividades a lo largo y a lo ancho de todo el país en relación a el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Se cumplían 39 años de dicho golpe genocida. Y bueno, entre estas marchas y entre estos actos que se realizaron, se realizó uno en la ciudad de La Plata, en la que participaron y convocaban a una marcha el 23 de marzo, el día anterior al aniversario, la multisectorial de La Plata Berisso Ensenada, a la Plaza San Martín. Esto se realizó a las 5:30 de la tarde, donde, bueno, dentro de esta multisectorial, donde, bueno, obviamente, como bien lo dice su nombre, hay varios sectores agrupados, hay partidos políticos, hay organizaciones sociales, hay organismos de derechos humanos, y bueno, dentro de estos organismos de derechos humanos hay una agrupación, una organización que tiene una larga historia y que, bueno, forma parte de una organización más amplia que tiene alcance nacional, que es Hijos, ¿no? En este caso, Hijos La Plata. En su momento había una división que tenía Hijos, estaba Hijos con puntito y Hijos sin puntito. El Hijos con puntito era una sigla que, si mal no recuerdo, era Hijos... no recuerdo. Voy a buscar las siglas, que era lo que quería decir, Hijos con puntito. Las diferencias que tenían mucho que ver con la cercanía los posicionamientos que tenía en su momento la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Hijos con puntito eran más cercanos Hijos e Hijos por la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Este era el significado de esta sigla. Y bueno, era una división que se había armado en su momento, estoy hablando fines de la década del 90, principios, bueno, ya se había armado en ese momento, y bueno, y siguieron una historia divergente, si bien, bueno, confluían y tenían acuerdos. Ahora las diferencias, bueno, tienen otro cariz, porque obviamente la Asociación Madres de Plaza de Mayo tomado una dirección que para muchos ha sido sorpresiva. Se ha dado todo este proceso, ¿no? Desde la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia y de todo lo que llevó como política este gobierno en relación a los derechos humanos en general, pero en particular a las organizaciones, los organismos de derechos humanos en particular, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo muy particularmente, en la cual, bueno, han tenido un éxito muy muy relevante, digamos, muy muy notorio, siendo que han logrado que la personalidad excluyente, el referente excluyente, Eve de Bonafini, avalara una serie de políticas de este gobierno, entre las cuales están la designación de un genocida a la cabeza del ejército y de las fuerzas armadas en el país, encargado, ¿no?, de la inteligencia en este momento, y que, bueno, está escalando posiciones en este sentido. Bueno, con el apoyo de un organismo de derechos humanos, un genocida está en este momento en el ejército. Y bueno, ante esta cuestión, digamos, que podría calificarse, y yo por lo menos personalmente lo califico de esa manera, como traición a la actitud de Bede Bonafini. Esto generó y bueno una respuesta por parte de Hijos en este nuevo aniversario, en el 39, Hijos La Plata sin puntitos, en este acto de la multisectorial, en la que realizaron un hecho simbólico, en el cual realizaron muñecos de papel de Bede Bonafini y de el general César Milani, y bueno, y fueron quemados en la vía pública como un hecho para manifestar, ¿no?, su posición. Todo esto generó, bueno, una serie de opiniones y de discusiones en las redes sociales, acusaciones y diversos comunicados, entre los que estaba el comunicado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, acusando a la izquierda tradicional y la izquierda dando cuenta de que, me refiero, ¿no?, a los partidos políticos de izquierda, que entre los que está, por supuesto, el Frente, y donde se agrupan estos partidos de izquierda en el FIT. El FIT salió a desmentir su participación, que, si bien forman parte de la multisectorial, no fueron los responsables de llevar adelante este hecho simbólico. Y bueno, hay un comunicado que queremos leer como para poder ir charlando a lo largo del programa y reflexionando en relación a esto. Un comunicado de Hijos La Plata, quienes realizaron este hecho en la Plaza San Martín de La Plata, el 23 de marzo, y dice lo siguiente. Paso a leer el comunicado de Hijos La Plata. Dice: desde la agrupación Hijos La Plata queremos exponer nuestra posición sobre lo ocurrido en la movilización y acto de los 39 años del golpe genocida en la ciudad de La Plata. En primer término, aclaramos que la realización, montaje y quema de los dos muñecos incinerados en la Plaza Milani, abrazado a Eve, es nuestra exclusiva acción y responsabilidad. Por ello, deslindamos las responsabilidades de todas las agrupaciones y personas que fueron parte de la organización de la marcha y el acto del pasado 23 de marzo. Con ello, incluimos a María Laura Bretal, Susana Grau, al PTS, al Partido Obrero, Correpi, la Federación Universitaria de La Plata, Patria Grande y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles nucleados en la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. A su vez, como hace años venimos expresando, creemos que el movimiento de derechos humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que, si bien no es la única, esta vez muestra una profundidad política inusitada. Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar el plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios. En los 90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas Hijos, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Bede Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes, contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes y hasta presenciando cómo Eve le arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados, Sobre esto somos claros. Nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos. Y sobre el caso Meldorek Schoklender nos permitimos visualizar la esencia de la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas, y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha. Estamos convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha, principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el peso de la legalidad a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso transformador se construya genuinamente en serio. Este año, hijos, cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de derechos humanos en la contienda social. Y como el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que en ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen aceptar. Mucho más cuando de lo que estamos hablando y lo que quisimos representar en la Plaza San Martín de La Plata es la afronta a la lucha de todos estos años, que significa haber visto a Eve, pastor de Bonafini, abrazada, reporteando, sosteniendo y justificando al genocida César Milani, partícipe del genocidio en el caso del Colimba Alberto Ledo en el operativo Independencia. En el caso de los Olivera, padre e hijo, y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran como activo partícipe del plan genocida. El sostenimiento del represor Milani al frente del ejército no hubiera sido posible sin esta operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Que Eve Pastor de Bonafini y su asociación, quienes nos decían hace años que quien cobra la indemnización del Estado se prostituye, quienes vaciaron su universidad popular de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha y quienes entraron a la plaza este 24 en un colectivo estrechados en un hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se sientan horrorizados porque mostremos en un acto simbólico lo que toda la sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse solo por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos y de derecha a izquierda, hace años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonicen de izquierda a derecha cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate. El pañuelo blanco, por más símbolo de lucha que efectivamente sea, ¿otorga inmunidad para abrazarse con los verdugos de nuestro pueblo? No creemos en la sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del verde oliva del ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos la lucha de las madres y las abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Barabela, Elia Espen, Rosaria Isabel Valenci, María Esther Tello y tantas otras compañeras de lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los años. Y si la sociedad no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla. El discurso de los derechos humanos, que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones, sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que tiene un solo nombre, represión, y que está indisolublemente ligada a una necesidad del capital, disciplinar a quienes trabajan. El discurso oficial de los derechos humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen permanecer hasta con la quema de un miserable muñeco de papel en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión. El sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario, queda en evidencia que esto la profunda maleabilidad de la memoria. Parece que un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa queda oculta la dimensión fundamental de los derechos humanos oficialistas, la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad. La desaparición de Julio López, el asesinato de Silvia Supo, los más de 4.300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en democracia, el espionaje a los que luchan, la criminalización de la pobreza y la eliminación de todo aquel que no entra en los estrechos cánones del Proyecto Nacional de Crecimiento con Exclusión. Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de derechos humanos no escapa a su planteamiento en términos antagónicos, o se legitima a la clase dominante que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales, aunque arda en la plaza y en nuestros pechos. Este es el comunicado firmado por Hijos La Plata, fechado en marzo de 2015 y que fuera publicado en el día de ayer en el blog de Hijos Prensa, que bueno, es el blog oficial de prensa de Hijos La Plata y que bueno, y que tuvo difusión en las redes sociales y bueno, y en páginas de noticias alternativas como Indymedia y en tantas otras. Bueno, vamos a estar charlando en relación a esto porque justamente la intención

llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Hace unos días se inauguró el Centro de Salud de ATE Merlo Moreno. Esto fue el miércoles pasado. Un centro de salud que, bueno, el ATE Moreno Merlo está abriendo con el nombre de Dr. Ernesto Che Guevara. Intenta hacer, bueno, primero una iniciativa propia de la organización sindical de los trabajadores del Estado, pero además, dentro de esta particularidad, intenta, y que lo indica su nombre y también los que están participando en la organización, intenta tener una perspectiva distinta a lo que nos tiene acostumbrados el sistema de salud en la República Argentina, tomando cuestiones que tienen que ver con el sistema médico cubano, que si bien ha tenido una difusión bastante importante en los últimos años en toda Latinoamérica, por lo menos en nuestro país no ha tenido ningún tipo de repercusión concreta. La salud sigue siendo más o menos igual hace unos años y la desprotección que tienen aquellos que se acercan al sistema de salud estatal sigue siendo la misma. Peor, porque incluso hay un discurso que dice que las cosas están cambiando y en realidad siguen profundizándose para el mismo lado que siempre se estaban profundizando, que tiene que ver con el abandono y bueno, la imposibilidad de garantizar la salud de la población, que en el caso de Moreno, bueno, va en ascenso como es natural, y por otro lado no hay un aumento en la capacidad de atención del sistema de salud en el distrito que sea acorde, ¿no? Estuvimos hablando de la maternidad y de tantos otros servicios, las salitas que tienen a su cargo la atención primaria de la salud siguen en estado precario y en vez de mejorar su equipamiento y de ampliar la cantidad de salas, esto no es lo que está sucediendo, sino todo lo contrario. Cada vez tienen un deterioro más significativo. Y bueno, esto es una propuesta que el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado propone. Y bueno, tiene un sentido de suplir algo que el Estado no ofrece y, por otro lado, bueno, tratar de proponer dentro de las posibilidades que este proyecto propone, digamos, dentro de sus limitaciones y que, bueno, que está en un inicio, ¿no? Hay que ver cómo esto se desarrolla. Pero escuchamos a Alicia Meiner, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Merlo Moreno y que, bueno, habla de esta iniciativa. La escuchamos. La enfermedad en realidad es un comercio, un negociado de los grandes laboratorios y corporaciones, donde nosotros, los laburantes, no somos los más privilegiados en este caso. Y ante esta necesidad que se planteaba desde nuestros trabajadores, que tenían que pagar un adicional, que le cobraban un bono, que el antibiótico no le cubría la obra social, que el hilito, que el palito, nos atrevimos a soñar, es la realidad. No ha sido fácil, nos llevó más tiempo del que esperábamos, pero la importancia es tener lo propio. Y no lo propio porque es de Alicia Mainar o de ATE, es de los trabajadores esto. Y no solamente, si bien en un comienzo puede ser de los trabajadores del Estado, también queremos armarlo para que sean de los trabajadores desocupados que integran las organizaciones sociales y algún día también será abierto a la comunidad. Digo, eso se va a ir viendo en el transcurso de cómo se maneje. Ahora, nuestra intención es implementar la salud desde otro punto de vista. El modelo sanitario de Cuba lo que hace es trabaja sobre la salud en el inicio. Nosotros siempre decimos, y tiene que ver con toda una cuestión de presupuestaria, porque si vos sabés que tenés ante los 6 años las necesidades básicas satisfechas, buena alimentación, buena, no te vas a enfermar. Nadie trabaja sobre eso, sobre la prevención de la enfermedad. Nosotros queremos empezar a instalar este modelo sanitario. Obviamente que la Argentina no es Cuba, tenemos muchísimas diferencias, nos va a costar mucho generar la conciencia y empezar a hacer el seguimiento al paciente en su casa, en la familia. Por eso vamos a contar con un grupo de también de compañeras trabajadoras sociales y el grupo de compañeros que son chicos que han estado acá, son argentinos, de Moreno, mayormente todos los que van a trabajar, que estudiaron en Cuba y se recibieron. Aparte de, hay compañeros psicólogos, bueno, ellos son médicos generalistas. ¿Qué queremos hacer? Empezar a cambiar el modelo sanitario. Por lo menos un pequeño granito de arena y vamos a empezar en Moreno y Merlo. Para nosotros es un orgullo y es un desafío muy grande, pero para eso estamos. Hablaba Alicia Mainar, bueno, no, de las diferencias que hay entre Cuba y la Argentina. No solo hablaba de esto, sino además de las limitaciones que, bueno, ellos como sindicato pueden tener a la hora de proponer un centro de salud de estas características, ¿no? Porque obviamente difícilmente el sindicato pueda suplir la labor del Estado para cambiar paradigmas y perspectivas en la manera de garantizar, ¿no?, un derecho. Y en este sentido se hace difícil pensar cómo puede ir este proyecto, digamos, más que nada como testigo, ¿no? Y tratar de que no caiga en definitiva en las mismas implementaciones de la salud en general, que es el mercantilismo, ¿no? Que tiene que ver con que la salud, en definitiva, sea privada o sea del Estado, cae en las garras del mercantilismo, porque cuando no hay insumos en el hospital hay que ir a pagarlos a algún lado. Si los remedios que estarían cubiertos por la obra social no los cubre la obra social o no se consiguen, hay que encontrar de algún modo el dinero para poder tener acceso a la salud. Y esto pasa permanentemente en todo el sistema de salud, ya sea privado o sea estatal. Y en relación a la mercantilización de la salud, también habló Alicia Kirchner. Escuchamos a ver qué decía al respecto. ¿Qué servicios va a tener? Hasta ahora todos, menos porque tenemos sala de rayos propia, kinesiología. Los médicos son generalistas, pero vamos a tener también compañeros que son pediatras, cardiólogos, y lo que no vamos a tener, por ejemplo, es odontología. No, porque es muy caro para nosotros y es una prueba piloto. Vamos a empezar a ver cómo se genera esto, porque los sueldos se los pagamos nosotros, hasta que la obra social pueda. La idea es que ningún trabajador tenga que abonar nada, ni siquiera los medicamentos. Hacer un acuerdo con el colegio de farmacéuticos como para brindarle hasta la medicación que corresponda. O sea, sobre todo, la base fundamental es trabajar sobre la prevención de la enfermedad y después atenderla de la mejor manera posible para nuestros compañeros. Ahí hablaba Alicia Maynard en relación a la prevención, ¿no? Una vez más, haciendo hincapié en la necesaria prevención que tiene toda una lógica, ¿no? Una lógica que tiene que ver con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, ¿no? Realizada en su momento allá por la década del 70, finales de los 70, cuando la salud internacional se proponía para el año 2000 tener una salud para todos. Por supuesto, esto ha sido una derrota flagrante del sistema, de los sistemas de salud mundial, ¿no? Porque esta conferencia que había sido organizada por las Naciones Unidas, por UNICEF y por la Organización Mundial de la Salud tenía como objetivo, ¿no?, llevar adelante este proyecto de atención primaria de salud, que eso sí, por supuesto, tuvo una repercusión aquí en la Argentina, pero que bueno, que ha tenido resultados claramente deficientes, no ha podido llegarse a la salud para todos ni siquiera en el 2015. Y tiene como base la prevención, ¿no? La atención primaria de salud como una herramienta de prevención y de asegurar la salud como una cuestión integral, ¿no? Una salud que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la salud mental, con el bienestar espiritual de las personas, de las familias, de la comunidad. Todo esto es absolutamente utópico y fue algo, unos objetivos que se fijaron allá por la década del 70 en vistas a remozar, ¿no?, los servicios de salud de todo del mundo en general, pero fundamentalmente de la civilización occidental, ¿no? Siendo que estaba convocado por estas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, que son organizaciones que están dentro de esta civilización occidental y de la medicina tradicional. Y en relación a la mercantilización, que en definitiva es donde finalmente se termina cayendo, Alicia Maynard dijo lo siguiente. Es difícil concientizar al trabajador de que salga de esta estructura de sanitaria que implementa el sistema. Es bastante difícil, pero la ventaja que tenemos, y que por eso hicimos el desafío que se generó, fue porque teníamos un solo hospital con una población casi de 600.000 habitantes y una maternidad que realmente no cumple con la expectativa que tiene que cumplir. Entonces dijimos, no, ¿cómo nosotros tenemos que hacer algo para cambiar esto? Es un aprendizaje para todos, y es una tarea ardua, pero siempre que nos propusimos un sueño, tratamos de cumplirlo. Hoy dimos el puntapié inicial. Dentro de un año podemos volver a sentarnos a charlar a ver cuál fue lo que pudimos generar de todo esto. Que me parece que se puede. Yo soy una convencida que se puede lograr las cosas. Así que acá estamos. Y lo importante en todo esto son los profesionales que se van a encargar de la atención y la intervención, porque también la atención primaria de la salud tiene que ver con la intervención y en territorio, ¿no? Con el llegar a el territorio con la posibilidad de tener el acceso a la salud en el propio ámbito comunitario. Y en este sentido es muy importante la vocación, no solo, por supuesto, que desde ya las herramientas que son necesarias y que tienen que ver con esta posibilidad de llegar al territorio, de estar en territorio, sino que además tiene que ver con la capacitación, la formación, la perspectiva con la cual trabajan los médicos. Y en este sentido, bueno, Fernando Ochoa, que fue quien realizó la entrevista, habló con uno de los médicos que va a estar atendiendo, y uno de ellos, Juan Agustín Tejerina, habló con Fernando y, bueno, comentó lo siguiente. Hace ya 7 años, a través de una fundación que se llama Un Mundo Mejor Es Posible, la CTA y ATE se le otorgaron becas a los hijos de los afiliados. Entonces tuve la oportunidad de adquirir esa beca para ir a estudiar medicina, ¿no? Y entonces, entre las reuniones y demás, una de las propuestas que había salido de los compañeros de ATE, Moreno Merlo, era de para reinsertarnos en la salud, en lo que es Moreno, tratar de formar un centro de salud integral para que nosotros transmitamos nuestra experiencia adquirida en Cuba, acá, en principio a los trabajadores, ¿no? A los afiliados, que con una proyección a extenderse a, no solamente a los afiliados, ¿no? Una experiencia, digamos, basada, digamos, en la prevención sobre todo, ¿no? En promover salud, en tratar de trabajar con grupos multidisciplinarios en los que no solamente participa, digamos, el personal médico como tal, sino que también participarían enfermeros, asistentes sociales, promotores de salud y demás, para, como decía, atacar sobre todo en los factores de riesgo para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Y bueno, este proyecto, o sea, hoy, digamos, un paso, ¿no? Un primer paso, la inauguración de este centro de salud, que lo considero, y lo consideramos mucho, ¿no? Como un avance, ¿no? De los trabajadores en eso, ¿no? En el objetivo este, que es que la población tenga una salud de calidad para mejorar, ¿no? Como decía. Así que. ¿Con Cuba? Bueno, ahí escuchábamos a Juan Agustín Tejerina, que es doctor médico recibido en Cuba, y bueno, y hablaba de la prevención también una vez más como el eje. Pero ¿cuáles son las diferencias entre los sistemas de salud? Bueno, Juan Agustín Tejerina decía lo siguiente. Las diferencias que hay entre el sistema de salud, muchas, abismales. Partamos de que en Cuba existe un sistema único de salud, o sea, un sistema público que está controlado por los trabajadores y que se hace énfasis en la prevención y en la promoción, ¿no? Se descentraliza el hospital público para solamente especialidades e internaciones y se fortalece la atención primaria. ¿Cómo se fortalece? A través de policlínicos en los barrios y a su vez están subordinados a los policlínicos los consultorios. Un consultorio, para darte un ejemplo, tiene 500 familias a cargo. Entonces el médico, una vez clasificada cada familia, porque tiene las historias clínicas de familiares e individuales, a partir de ahí trabaja con la comunidad, trabaja con la familia. El médico va a la base, va a la masa, ¿no? Y por decirte, darte ejemplo, ¿no? Cuando se identifica, se clasifica, por ejemplo, un enfermo, por ejemplo, un hipertenso, el hipertenso obligatoriamente tiene que tener 3 controles anuales. 2, el hipertenso se acerca al consultorio del barrio, que está en el barrio, es una casa normal, ¿no? Donde vive el médico, la enfermera, y que está para hacerse chequeos y controles de rutina. Y la tercera consulta, el médico o la enfermera de la familia va a la casa para conocer, ¿no? las relaciones entre la familia, para conocer los problemas edilicios que tal vez tenga o demás, para a partir de eso, ¿no? Atacar en las problemáticas. Cosa que lamentablemente ahora me estoy insertando acá en este sistema de salud y no lo vemos, ¿no? Una cosa, por supuesto, tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la perspectiva y la tarea que asume el profesional en el día a día, ¿no? Una cosa es interactuar con las personas y tratar de comprender la situación en la que se desenvuelve su vida cotidiana y tratar de intervenir conjuntamente, porque, bueno, medio al pasar lo mencionaba, pero la participación comunitaria es muy importante también en la construcción de la salud y esto es necesario para justamente que aquellos que forman parte de la comunidad sean los promotores de su propia salud. Y en todo esto, y en, no solo tiene que ver con una cuestión de perspectiva, como decía previamente, sino además es una condición absoluta y de posibilidad necesaria los medios para hacerlo, porque estábamos hablando de que hay un centro de salud cada, cada 500 familias, un centro de salud con estas características, ¿no? Por supuesto, pero que se trata de 500 familias. A lo que voy es que las unidades sanitarias se encuentran en muchos casos desbordadas y cumpliendo una función más similar a lo que es un pequeño hospitalito, si se quiere, un pequeño grupo de consultorios, ¿no?, dentro de la medicina tradicional, y que deja muy por de lado todo lo que tiene que ver con la participación comunitaria y todo lo que tiene que ver con la inserción en territorio. Difícilmente, si bien hay algunas iniciativas, como por ejemplo los médicos comunitarios en su momento, algo que se quiso llevar adelante, implementar cuando se pusieron en funcionamiento los SIC como políticas sociales integrales, que también tenía que ver con una participación comunitaria. Bueno, todo eso fue abortado, fue cooptado, nunca dio el resultado que en su momento se decía que se estaba buscando, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, el SIC, el Centro Integrador Comunitario que tiene la comunidad La Primavera en la provincia de Formosa, las acciones que lleva adelante. Lo traigo porque ha sido descrito en muchas oportunidades por los que viven en la sujeción del gobernador Infran y el sometimiento y la represión por parte del gobernador Infran. Ha sido mencionado reiteradamente el Centro Integrador Comunitario como un centro de coordinación del hostigamiento y de la invisibilización de la pobreza, de la falta de salud. Bueno, esto sucede aquí en el Partido Moreno, sucede en Formosa, y tiene que ver con poner objetivos que redundarían en algún tipo de participación comunitaria, y en los hechos esto no sucede. Vamos a escuchar el último audio como para justamente redondear las diferencias que hay entre estos sistemas de salud. Lo escuchamos a Agustín, Juan Agustín Tejerina. La atención primaria de salud no es tan masiva, también como lo vemos allá, ¿no? O sea, hay un centro de salud, una sala para miles de familias. En algunos centros tengo conocimiento de que se hace terreno, se trabaja con la comunidad bien, en otros no, carecen de insumos, y entonces eso lleva a que el hospital público se colapse, ¿no? Se colapse. No solamente a lo que voy es que inclusive el hospital público lo utilizan personas que tienen obras sociales y demás. El hospital público es, en cierta forma, el que te salva las papas y después te mandan a una clínica privada, ¿no? Sí. Y entonces se gastan muchos recursos del Estado, ¿no? Que deberían ser para los que no tienen cobertura como tal. Y además de la falta de insumos, de la precarización laboral que hay. Soy parte de la precarización laboral. Trabajo en el hospital de Moreno y trabajo en negro. Como tantos otros colegas, no solamente médicos, sino enfermeros. Bueno, lo vivimos a diario, ¿no? La terciarización del hospital, ¿no? Y demás, que juega en contra del trabajador y juega en contra de la salud. Uno tampoco... Yo desde mi punto también me pongo en el lugar, ¿no? De los compañeros... de los compañeros trabajadores, ¿no? No pueden brindar una buena atención, tal vez por miles de problemas, ¿no? Enfrentarse también a tantos flagelos y demás, que no logran una buena atención, una atención de calidad como se merece la gente, ¿no? Y después tenemos acá la parte privada, que a la persona se la va como un cliente, como una mercancía, que es lamentable, ¿no? Es lamentable chocarse contra esa realidad, ¿no? Nosotros venimos, como explicaba hace un rato, esa frase del Che que decía, ¿no? Que la persona, la vida de un ser humano no vale ni las riquezas del hombre más rico del mundo. Entonces, llegar y ver que te cobran una consulta, y hay que luchar contra eso, ¿no? Que te cobran por todo, porque es una mercancía. Es lamentable, ¿no? O sea, la vida del ser humano no tiene precio, porque no puedes ponerle precio a la vida de una persona, ¿no? Entonces chocarme contra esa realidad es bastante dura. Escuchábamos a Juan Agustín Tejerina, médico recibido en Cuba, y que, bueno, está en este momento en trabajando en el sistema de salud argentino, y bueno, y comentaba las diferencias y, bueno, una realidad que conocemos muy de cerca, que tiene que ver con la precariedad con la que trabajan los trabajadores de la salud y la precariedad con la cual deben atender las condiciones de trabajo y las condiciones a las cuales están sometidos los pacientes que se acercan al sistema de salud. Y bueno, esto fue en el contexto de la inauguración del Centro de Salud Che Guevara, que realizó y que es una iniciativa y una propuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Moreno Merlo, que intenta presentar una propuesta distinta, diferenciadora, en el distrito de Moreno. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha. En la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. ¡Olvídate! Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Gráfica Under. Artes gráficas.

en cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración, de corazón a corazón. Luchadora, a luchadora, siempre es aquí y ahora. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. De corazón, nunca más callarán la semilla, nunca más. Estás escuchando Recorte Informativo. Continuando en Recorte Informativo y con el tema que habíamos abordado al principio del programa, quería leer el repudio que publicó la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en relación a la quema de los muñecos de Eve de Bonafini y el genocida César Milani. Y dice lo siguiente: repudio al ataque a las madres. La Asociación Madres de Plaza de Mayo lamenta y repudia con todas sus fuerzas que el PTS, el Partido Obrero, Correpi, la Federación Universitaria de La Plata, Hijos La Plata, Patria Grande, María Laura Bretal, Susana Grau y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, nucleados en la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, hayan caído tan bajo al incendiar un muñeco de papel con la figura de la presidenta de la asociación, Eve de Bonafini, en la marcha realizada el lunes 23 de marzo en La Plata. Nos repugna que tengan hacia las madres el mismo odio que nos tiene la derecha y que sean capaces de hacer lo que hicieron aquellos que alguna vez tuvieron el coraje de llamarse compañeros de nuestros hijos, los 30.000 revolucionarios. Este hecho fascista evoca a acciones dignas de las peores dictaduras, pero nada ni nadie podrá opacar el día feliz que pasamos ayer, en donde todo un pueblo nos aplaudió, nos amó y nos abrazó. Convocamos a todos a repudiar este hecho infame contra las madres mañana, jueves 26 de marzo, a las 15:30 en la Plaza de Mayo, donde marchamos cada jueves desde hace 38 años. Este es el comunicado de repudio que se publicó el día 25, el miércoles 25, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y que está publicado en la página oficial www.madres.org. Algo que llama la atención tiene que ver con la individualización, ¿no?, de las personas con nombre y apellido. Yo no esperaba esto. Digo, yo sabía que había el comunicado, había puntualizado las acusaciones al PTS, al Partido Obrero, a Correpi, a la Federación Universitaria de La Plata. Bueno, incluye a Hijos La Plata, Patria Grande, que son integrantes de esta multisectorial, pero desconocía que también mencionaba con nombre y apellido a María Laura Bretal y a Susana Grau, así bueno como a diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. Bueno, se acusa, digamos, de llevar adelante este hecho, que incluso hasta podría decirse, bueno, que es simbólico desde ya, y que tiene, obviamente, cuestiones que tienen que ver con lo artístico, ¿no? Incendiar un muñeco de papel con las figuras, representando las figuras de Bonafini y al genocida César Milani. Esto, bueno, generó también respuestas por parte del PTS, el Partido Obrero y Correpi. Bueno, vamos a estar leyendo también los comunicados que estuvieron difundiendo estas organizaciones, pero lo que yo a lo que me quería detener, ¿no?, en este comunicado que difunde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, tiene que ver con equiparar a este acto simbólico con una acción fascista, ¿no? Digna de las peores dictaduras. Es un poco traído de los pelos, digo, porque este tipo de acciones simbólicas no parecen ser algo producto de dictaduras, porque las dictaduras suelen hacer otro tipo de cosas. Digo, no actos simbólicos. Tiene que ver con un discurso que también estuvo generando el kirchnerismo en su momento, que tenía que ver con equiparar al escrache, al histórico escrache que levantaba y que, bueno, que parte de esta renovación generacional de la cual hablaba Hijos La Plata en su comunicado, tenía que ver con lo que los escraches aportaron con toda su vehemencia y con toda su fuerza simbólica de la mano de Hijos. Recuerdo, bueno, el histórico escrache en los tribunales que se le hizo al genocida Astiz y que, bueno, fue llevado adelante por Hijos. Y innumerables escraches en ese mismo sentido, en el cual se trataba de dar a conocer que un genocida estaba caminando por las calles, que era un vecino que vivía en ese lugar. Muchos obviamente lo conocían. Ayer, por ejemplo, en el documental que están pasando en relación a la historia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se mostraba el escrache que se le había hecho a Videla en momentos en que Menem indultaba, y bueno, estaban ahí las madres haciendo un escrache en este barrio. Bueno, todo esto tiene que ver con una histórica herramienta de lucha, el escrache, y todo lo que tiene que ver también con una denuncia simbólica, ¿no? Y todas estas cosas son parte de una manera de hacer conocer una posición por parte de aquellas personas que están, aquellos actores sociales que están en una posición de sumisión, en una posición de explotación, de dominación, y que están siendo, bueno, en muchos casos reprimidos directamente. Y estas son maneras de tratar de hacer trascender las situaciones que se viven, ¿no es cierto? Siendo que en su momento el menemismo tenía el poder del Estado, las organizaciones de derechos humanos tenían el poder del escrache. Bueno, en este caso, la Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene el poder del Estado, con el dinero estatal, los micrófonos estatales y los escenarios estatales, con toda la caterva de funcionarios, Aníbal Fernández, Tomada y tantos otros, responsables, ¿no? Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en 2002, de la mano de Duhalde, bueno, tantos dualdistas que están en el gobierno kirchnerista. A eso se refiere cuando habla también de el abrazo que recibieron. Bueno, también recibieron el abrazo de estas personas, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y bueno, con el poder que tienen, la quema de estos muñecos, la verdad, no parece un acto fascista, más bien lo que parece un acto fascista es la reacción que el gobierno en su conjunto y a través de los organismos de derechos humanos intentan tapar y negar una vez más, de manera muy evidente y hasta ridícula en su momento, en determinados momentos en los cuales está rayano en lo ridículo, cuando no hay argumentos con los cuales refutar el hecho de que de que se está pasando una línea cuando se lo defiende a César Milani, digo, porque las pruebas que hay en contra de César Milani son las mismas pruebas que hay contra tantos otros genocidas que están siendo encarcelados y que están siendo juzgados. Bueno, son las mismas pruebas que hay contra César Milani, el testimonio y las pruebas documentales, cuando las hay, en relación a la participación. Digo, fue parte de los organismos de inteligencia de la última dictadura. Y eso está probado. Hay innumerables testimonios de gente que ha participado y que son militantes de derechos humanos que los indican a Milani como un genocida, como partícipe necesario en determinadas desapariciones para que esto fuera, para que ese plan genocida se pudiera llevar adelante. Esto es innegable y, sin embargo, todavía y hoy aún se lo defiende, y la persona Debe de Bonafini fue quien, con un reportaje en la publicación que tenía la asociación Madres de Plaza de Mayo, Ni un Paso Atrás, bueno, se le hizo un reportaje, hubo un abrazo y hubo conceptos de Debe de Bonafini muy elogiosos para este genocida. Las vías de comunicación 11 15 33 68 0099, para que envíen mensajes al celular de la radio, 11 15 33 68 0099, y al número de línea 0237 466 6559. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Tema muy complejo que hemos estado abordando en el último tiempo, pero bueno, es un tema, son temas que abordamos permanentemente desde Recorte Informativo y que tiene que ver con la realidad social con la cual convivimos a diario y a la cual debemos soportar. Lo que tiene que ver con la barbarie, lo que tiene que ver con las causas de esta barbarie. En un sistema en el cual vivimos, donde hay una desprotección manifiesta, permanente, y a veces solapada y otras veces muy claramente y explícitamente aplicada, el abandono y también el ataque directo por parte de las fuerzas de seguridad, y la violencia institucional también dada por aquellos que supuestamente son los encargados de llevar adelante las políticas sociales en protección de aquellos derechos vulnerados. Esta barbarie tiene obviamente causas que no hace falta ahondar demasiado, porque desde ya que hay que analizarlo. A veces el sobreanálisis, cuando en determinados momentos es lógico y es obvio y hay que repetirlo una y otra vez, que tiene que ver con la falta de trabajo, con las condiciones de trabajo, con la falta de educación, con lo que estamos hablando, con la falta de acceso a la salud, digamos, son obviedades que ya a este punto es difícil no ser redundante adelante, si bien, bueno, obviamente hay que poner carnadura y se trata de poner los datos concretos y cuando esto sucede y además las demandas puntuales y concretas. Ayer estábamos escuchando también en este programa las demandas que tienen que ver con una salud que debiera ser respetuosa de los pacientes que están sufriendo. Bueno, la policía está encargada de que no jodan, ¿no? Se los caga a palos para que no jodan adentro del hospital. Y si sienten dolor, bueno, que no jodan, porque no se los puede atender o porque se los atiende como se puede. Y bueno, si empiezan a joder, un cachetazo, un bife, como decía en el día de ayer este paciente, ¿no? Habitante del asentamiento Papa Francisco Aldo Benítez, ¿no? Que tuvo que sufrir no solo el disparo por parte de un vecino que sin más le disparó, sino que además al ser atendido en el sistema de salud estatal es primero mal atendido porque no tiene los elementos necesarios, no tiene la asistencia necesaria como para poder llegar al baño y valerse por sí mismo en momentos en que lo necesitaba y ante sus demandas y sus protestas por una realidad que lo aqueja de una manera terrible, bueno, es golpeado de una manera salvaje por parte de el personal de seguridad, justamente, ¿para qué? Para que no joda. Los derechos pasan a segundo plano y acá lo que se trata es de que aquellos que están en una posición de debilidad y están sufriendo, no molesten. Y esta barbarie, y las causas de esta barbarie que tienen que ver con la violencia institucional, que tienen que ver con la falta de trabajo, la imposibilidad de desarrollar una vida satisfactoria, la imposibilidad de vivir en comunidad, de tener una realidad social y comunitaria que posibilite el desarrollo de una vida plena, que hasta parece una utopía para un adolescente de 15, 16, 17 o un joven de 20, 25 años, es una utopía el estar pensando que hoy en día un chico viviendo en un barrio pueda tener una adolescencia plena, una juventud plena. Esto es casi pensar en una utopía. ¿Por qué? Porque las realidades sociales atacan desde múltiples lugares. Y esto es lo que ha sucedido en La Reja. En La Reja hablamos, Recorte Informativo habló con Héctor Pedraza, que es padre de una niña de Reja Grande que ha sido abusada. Esto es parte de la negación de derechos, esto es parte de la realidad social que vivimos día a día y que obviamente se inscribe dentro de la violencia de género, lo que viven las mujeres y en este caso una niña ha sufrido el abuso y la desprotección también, ¿no? Por ser una niña que merece que se garantice la protección. Héctor Pedraza, su padre, nos contaba lo siguiente. Bueno, yo el sábado a partir de las 9 yo llego a casa y tengo un pibe que lo conozco de los 4 años de confianza, amigo de mi hijo, y pide permiso para ir al baño, que está en el fondo y al lado está el dormitorio. Mi hija está viendo tele ahí, mi señora como no venía, se va a verlo, bueno, ya estaba en el baño de vuelta él. Mi hija sale y le cuenta a la madre que este muchacho le bajó los pantalones y él se bajó los pantalones y le hacía andar el pito por la cola. Nosotros agarramos y lo retuvimos ahí y llamamos a la policía. Cuando llegó la policía, él le dice que sí al policía, que sí, que él lo hizo. Y como si nada, explicaba cómo lo hizo todo. La policía se lo llevó, nos llevó a nosotros. ¿De qué comisaría era? La comisaría de Álvarez. Nos lleva a nosotros, declara mi señora allá, y bueno, venimos a las 12:30 más o menos. Mi señora se olvida de pedirle la copia en la comisaría. Yo el domingo voy, salgo de trabajar y voy para... No, el lunes, salgo de trabajar y voy para allá. Uh-huh. Y me dicen que todo pasó a la fiscalía. Uh-huh. Bueno, va mi señora a la fiscalía, creo que el martes a la mañana, porque estoy tan... Y le dice Rebeca Patiño, la secretaria, que no llegó nada, que no haga nada porque todo lo van a manejar ellos, que no le pueden dar nada. Uh-huh. Hoy fuimos de vuelta, nos dice que todavía no llegó, creo que la denuncia de la comisaría, nos quería mandar a la comisaría, cuando ayer fue de vuelta mi señora dos veces y ayer a la tarde le dijo que ya llegaba. ¿Esto es en qué fiscalía? La de acá de Moreno, la de la 4. ¿A cargo del doctor? El fiscal Lorenzo, así pues me lo dijeron, yo no lo conozco, señor. Y hoy nos quería mandar a la comisaría que vamos a reclamar, y cuando yo le dije que quiero el número de la denuncia, porque va a actuar mi abogado, ella me da un numerito, me hace anotar un numerito. Bueno, y no me niegan. Fui a la comisaría de la mujer. ¿Y qué te dije? La comisaría de la mujer me dijo que tengo que tener la copia de la... De la denuncia. De la denuncia. Me voy al Poder Judicial también. También me dicen lo mismo. Y voy a pedirlo de vuelta para pedir el perimetraje para cuidar a mi hija, para que la cuiden, para que no se acerque este muchacho. ¿Y este muchacho es del barrio? Es del barrio, vive a 6 cuadras más o menos. ¿Y él está libre ahora? Y él está libre, porque el fiscal lo llamó por teléfono, nos dijeron en la comisaría que llamó por teléfono y nos dijeron que lo larguen. Está libre. Esta niña, que rectifico, tiene 6 años, una niña que ha sido víctima de este abuso, por fortuna y por lo menos la información que estamos manejando fue esta única vez, y que, bueno, que los padres tomaron intervención rápidamente para protegerla de este abuso sexual por parte de esta persona. La policía, la justicia, la fiscalía, el Ministerio Público, el encargado de garantizar los derechos de esta niña, evidentemente no hacen el trabajo que debieran hacer, porque más allá de las soluciones que tengan que ver con el encierro, tantas otro tipo de acciones que podían tomar en protección de la niña, como ser, por ejemplo, una atención psicológica o algún tipo de acompañamiento a la familia para ver qué se puede hacer, un asesoramiento legal. Digo, hay una asistencia a la víctima, todo esto por supuesto a nivel nacional, y que no dan abasto en toda la República Argentina, este organismo que tiene que ver con la asistencia legal a las víctimas. Bueno, esto podría ser, eso no se hace, ni siquiera obviamente hay información en relación a esto, que esta información, quiero decir, que los organismos públicos tengan allanado el acceso la población a estos organismos públicos, es responsabilidad del organismo público, no es responsabilidad de la población. Esto es algo muy típico de los funcionarios de las políticas sociales, que culpabilizan a la víctima, culpabilizan a la población por no haber podido acceder a aquel teléfono, aquella línea telefónica que le hubiera permitido, bueno, dar con el funcionario que le hubiera solucionado su problema, o con aquella dependencia que es la encargada de dar respuesta a esto, ¿no? Y se culpabiliza a la población por la ineficiencia, la inoperancia y la incapacidad, que por supuesto no es inocente, de los funcionarios y de las instituciones públicas encargadas de garantizar los derechos de la población, en este caso de una niña de 6 años. Escuchamos a Héctor Pedraza, que es su padre, en esta segunda parte de la entrevista que le realizáramos el día de ayer. No, primero nos dijeron que no tenía antecedente. Uh-huh. Y que es difícil probar. Bueno, eso nos lo dijeron. Nos dijeron que por eso lo largaron. y que tenía que ir al psicólogo, creo. El psicólogo, el que lo revisó a la nena allá, nos dijo a nosotros que este tipo está enfermo, que lo puede hacer de vuelta, puede atacar de vuelta. Por eso nosotros queremos que... que alguien actúe. Claro. ¿Qué atención recibió tu hija a partir de esta denuncia que ustedes hacen? ¿La vio un psicólogo? La vio el médico de que estaba ahí, por casualidad estaba ahí en la comisaría. Bueno, y la nena tiene miedo, no quiere que cerremos la puerta, no puede dormir, me dice, grita, por rato grita, llora, así como está en el colegio se porta mal. Por eso actúa así. Y nosotros queremos que no sé qué hagan algo, porque... Es una situación muy complicada. Vos como papá, ¿cómo haces para...? Esto ocurrió el sábado, sí. Hoy estamos en viernes y todavía no tenés la denuncia. No tengo la denuncia, no tengo ni... Sí, no tengo la copia. Hoy fuimos y no dio la copia. Decía que recién llegó, que después la van a mandar, que no puedo, no me la pueden dar. Ah, me dijo también la secretaria Rebeca Patiño, que se llama, que yo tengo que hacer una nota probando que yo soy el padre de la nena, para que recién me lo entreguen. Y que va a pasar Mercedes, de Mercedes me lo van a entregar, o algo así me dijo. La verdad que ya anduve por todos lados y ninguno me soluciona. Esta niña de 6 años fue atendida por el médico en la comisaría porque estaba ahí de casualidad. Esta es la atención que recibe una víctima, habiendo legislado, habiendo una legislación que establece todo un protocolo. Bueno, esto, la verdad, la institucionalidad no lisa y llanamente no le hace caso. Esto tiene que ver justamente con la violencia institucional y la revictimización de la víctima. Es difícil probar, se le dice. Este es el asesoramiento legal que tiene cuando efectivamente dicen que este policía escuchó la confesión de este abusador y parece como que eso no es una prueba contundente. En otros casos, en otros hechos, sí es contundente. Se ve que hay todo una, obviamente, una intencionalidad y que tiene que ver con proteger por una cofradía machista, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con el machismo y la violencia que en las instituciones de seguridad, pero también en la justicia imperan, porque si bien hay un gran porcentaje de mujeres, y esto hay que decirlo, hay un gran porcentaje de mujeres que son parte de la justicia, pareciera como que la condición necesaria para participar de este órgano de poder que es la justicia, hay que dejar cualquier tipo de solidaridad de género, en este caso, porque se trata de una niña, y además de todo aquello que tiene que ver con la defensa de las víctimas ante una violación, ante un caso de abuso, como en este caso. Y bueno, las mujeres actúan como el machista y patriarcal de primer nivel. Esto obviamente es algo que se ve y que se siente en cada uno de los juicios que se exige justicia para una mujer violentada, para una mujer violada, incluso víctima de trata, la complicidad ideológica y en muchos casos los intereses políticos y económicos que también tienen su injerencia. En este caso, una niña de 6 años, como producto de todo este andamiaje, ha sido cercenada en sus derechos y no está obteniendo la reparación necesaria como para poder vivir su vida con dignidad y con plenitud. Esto es obviamente producto de toda esta situación de barbarie que estamos intentando describir. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?

ocurrió la segunda represión hacia nosotros, digamos, cuando nosotros estamos haciendo la manifestación, sobre acá, sobre la ruta 81, y vinieron policías, como siempre ellos ven que nosotros estamos quemando goma sobre la banquina, y ahí empezaron, dicen, no, ustedes no pueden protestar acá. Entonces empezaron a amenazar, a provocar, y ahí empezaron el tiroteo. Ellos disparaban, hay un dirigente de las 50 viviendas que nos estaban acompañando, a él lo dispararon el ojo y perdió un ojo, y no la atienden en el hospital, no está hospitalizado, digamos. Y yo, lo que tengo las balas de goma en el cuerpo, también fui al hospital, no me atendieron. Por eso... ¿Cuáles fueron los argumentos para que no los atendieran? Sí, no sé, mira, ellos te mandan a que vayas a la policía a hacer la denuncia, y nosotros hacemos caso, vamos a la policía a hacer la denuncia y no nos aceptan. Dicen, no podemos tomar la denuncia. Entonces nosotros estamos ahí, ¿cómo puede ser que no nos atiende si es un hospital público? Dice, no podemos atender, ustedes tienen que venir con la autorización de la policía. Y ahí nosotros ya no podemos insistir más, porque ya te mandan a la policía, te mandan de vuelta al hospital. Y eso es lo que ocurre acá sobre la protesta que nosotros estamos haciendo. Y ahora nosotros... Hay muchos heridos, mujeres, niños también, que no están atendidos. Y el reclamo de nosotros es simple: trabajo, vivienda y planes sociales, porque hay mucha gente que no tiene beneficio acá. Ustedes pertenecen a una comunidad huichí de ahí, de la provincia de Formosa, de Ingeniero Juárez. Sí, yo soy de la comunidad huichí Barrio Obrero, es una comunidad muy grande que tiene 2.000 habitantes, todo huichí. Lo que hicimos la protesta eran tres comunidades: Barrio Obrero y Barrio Esperanza, y después las 50 viviendas. Eran tres comunidades que ellos reclamaban las casas, que es el trabajo. Después ellos no tienen vivienda, hay mucha gente que vive en casa de banda. Por eso ellos llegaron a ir a la ruta a hacer su protesta. ¿Qué fuerza de seguridad fue la encargada de reprimir a los compañeros digamos, en la protesta, y a niños y mujeres? ¿Cuál fue la fuerza responsable? Y mira, lo que vino es la policía de acá de Formosa. Policía de acá de Formosa, y nosotros sabíamos que ellos, yo les pedí autorización, que si tienen autorización de reprimir, o si no, de desalojar la protesta. Dice, no, nosotros seguimos orden de allá de arriba, que tenemos que desalojar, que usted tiene que irse de acá de la ruta. Y esa jurisdicción de gendarmería, porque ya estábamos fuera de la jurisdicción de ellos, digamos, de Juárez, porque ellos tienen que ir a Juárez. Nosotros sabemos que no es una ruta provincial, es una ruta nacional. Y ellos igual reprimían sin autorización, sin nada. Sin orden judicial de ningún tipo. ¿Tienen algún tipo de acompañamiento de alguna organización de derechos humanos? ¿Algo, digamos, con lo cual ustedes puedan accionar algún tipo de denuncia en relación a esto? Sí, ahora nosotros, con el grupo de abogados que nos están ayudando, nos estamos iniciando una denuncia contra la policía y contra, el jefe de policía, porque ellos siempre cuando hacen problemas acá, ellos después se van de Juárez. Muchos policías no son de acá. Ellos te disparan, hay muchos chicos que ya están discapacitados por las heridas de bala. Y nosotros vamos a hacer una denuncia. También tenemos el apoyo de la CAMP en Buenos Aires, que está en cabeza de Félix Díaz. Ellos también nos están dando el apoyo para que nosotros nos sentimos solos aquí, y tenemos apoyo también de muchas comunidades de acá. Somos varios que estamos acá en Formosa, que hay otros abogados que también nos están apoyando, y ahora vamos a hacer una denuncia contra ellos, porque siempre ellos hacen algo, después se lavan las manos. ¿Tienen, digo, algún nombre para denunciar? Bueno, el comisario, ¿cómo es que se llama el comisario de Ingeniero Juárez? Sí, tenemos todos los nombres del jefe del operativo y el nombre del comisario de acá. ¿Y cómo se llama? Y el comisario, mira, el de acá, este Olmedo, pero no sé bien el nombre, tengo anotado en carpeta. Después el jefe del operativo, la pide, es bueno. El comisario Olmedo, que es comisario de la de acá de Ingeniero Juárez. De la comisaría de Ingeniero Juárez. Uh-huh. Él es el jefe de todo, el que maneja todo acá en los policías. Las heridas, digamos, que ustedes han sufrido, y que además, bueno, hay otras personas, hay niños y mujeres que están siendo heridos, ¿han recibido luego de esto algún tipo, digo ahora, ¿no?, de atención médica? Bueno, Reyes, que ha perdido un ojo, según nos estaba comentando. Sí, no la atendieron, como te digo, que ellos van y te mandan a la comisaría. Y la comisaría no está por tomar una denuncia, porque eso es lo que hirieron a este Reyes Torres, que perdió la vista. Perdió la vista en un ojo. El otro... en un ojo. El otro lo tiene bien... Sí, lo tiene bien el otro. Sé que le dejaron así, con la herida de espalda, porque los policías te disparan en la cara, te disparan en el cuerpo, te disparan en la cara. A quemarropa. Ajá. A corta distancia, digo. Sí, no, ellos van, porque nosotros estamos parados ahí, en la banquina, los policías hacen ahí, no dejen que nosotros estemos en la ruta. Y ellos están atrás, los que tienen las armas. Cualquier cosa, un movimiento, ellos pum, te disparan nomás. Desde atrás, digamos, de la línea, de la primera línea de policías, sí, de la salen primera línea, donde tienen todas las cosas para protección de ellos, y los que están atrás no saben si te van a disparar, porque ellos ya están apuntando ahí. Con un movimiento te disparan. Y ustedes estaban en la banquina, lo que me estabas diciendo. Ajá, no, sí, nosotros siempre reclamamos en la banquina. La intención era cortar, digamos, la ruta, pero deja una habilitada porque son dos. Para hacer, queríamos cortar, no es media calza, queríamos cortar, pero ellos no dejan nada. ¿Sí? Quemaron nuestras banderas, todo. En este momento, bueno, está en curso esta denuncia. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con alguna organización política o alguna personalidad de la institucionalidad del Estado, digo, como para reclamar desde un punto de vista político el atropello, la represión y el genocidio que ustedes están sufriendo? Mire, nosotros ahora... Hoy me llamo la Defensoría de Nación para que nos proteja también, porque nosotros como referente tenemos persecución, a nosotros nos persigue todo, y yo no puedo salir a ningún lado porque vos te das vuelta y ves un policía que está te siguiendo, es policía civil, y vas a tu casa, están mirando, y si vos salís, ¿quién entra? Y ellos, ahora nosotros me llamo la Defensoría para presentar una denuncia para protección de nosotros, porque hasta nosotros tenemos miedo. ¿Y qué respuesta obtuvieron de parte de la Defensoría? Sí, ahora ellos están, ahora a las 11, van a presentar ahora dentro de un rato, ¿no? Y todavía estamos comunicados con la Defensoría, ellos están armando ahora para presentar esas cosas. ¿Defensoría, te referís a la Defensoría del Ministerio Público? A la Defensoría de Nación. Uh-huh. No sé si querés agregar algo más. Y eso, no, nosotros siempre le agradecemos la difusión, porque nosotros los huichis a veces no tenemos acceso a los medios, digamos, alternativos a los medios nacionales, pero siempre tenemos las redes sociales, que a nosotros nos ayuda mucho. Cualquier cosa, nosotros pasamos por... Yo manejo el Facebook, cualquier cosa. Si ustedes quieren seguir, apoyando la difusión, mi Facebook es Agustín Santillán, para que todos puedan saber lo que sucede acá en Juárez y a nivel provincia también, porque hay muchas cosas que están mal acá y hay mucha, los policías, hay mucha persecución mediante la policía, porque ellos tienen orden de allá del gobierno que reprima a los dirigentes cuando hay una protesta, porque acá el problema es el gasoducto. Acá pasa el gasoducto hace poco, inauguraron, y ellos no quieren que ningún corte la ruta, o si no, ninguna haga manifestación, por el tema que entra mucha plata acá en Juárez. ¿Qué gasoducto, comentame Agustín, el gasoducto pasa por ahí? El gasoducto viene de allá, de Bolivia. Uh-huh. Ese va a cruzar toda la provincia y yo creo que es una empresa muy internacional, la empresa se llama Techin, uh-huh. Que también los que nos estaban acompañando pedían trabajo, que la empresa también tome personal de las comunidades, porque hay muchos que piden trabajo y esta empresa no lo contratan. Ellos están esperando, le dan los requisitos, ellos hacen, pero después no te toman. Y esto es uno de los reclamos que ustedes hacían, ¿no? El reclamo, sí, por trabajo. Sí, es el reclamo, porque toma alguno de la... Porque hay muchos que saben manejar máquinas, pero no le toman porque son de la comunidad. Hay poca gente que están trabajando en la comunidad. Y después hay algunos, todos son de afuera, vienen de Córdoba, Buenos Aires, de todas las provincias vienen a trabajar acá, porque es una empresa que macruza todo Formosa. Gracias, Agustín Santillán, por tu tiempo y por explicarnos pacientemente la situación que ustedes están viviendo allá y bueno, antes que nada, digamos, nuestra solidaridad y un abrazo grande. Los micrófonos están abiertos, vamos a estar comunicados a través de las redes sociales, pero bueno, en cualquier momento volvemos a llamarte para que actualices la situación que ustedes están viviendo en relación a el estado de salud de las personas que han sido heridas, en las cuales te encontrás vos también, y las circunstancias y las alternativas que la denuncia penal que ustedes están presentando vaya a tener algún tipo de resultado, y bueno, cómo se va desenvolviendo este conflicto y esta legítima demanda que ustedes están llevando adelante con la protesta en la calle. Bueno, le agradezco por la comunicación, así nosotros podemos contar y pedimos la difusión para que dejen de reprimir. Nosotros somos Wichí y vamos a seguir así luchando hasta que siempre nosotros pedimos que nos respeten nuestros derechos, eso es lo que pedimos. Gracias Agustín Santillán, un abrazo. Gracias. La comunidad Wichí de Formosa es una de las comunidades más importantes del país. Es un pueblo originario que se extiende desde el sur de la provincia de Santa Fe hasta el norte de nuestra provincia y bueno, y que ha sufrido la opresión desde la invasión de la conquista de los españoles, y luego de 500 años siguen soportando la discriminación y la afrenta que las fuerzas de seguridad en este caso están haciendo de una manera absolutamente impune, además de cobarde, de todo lo que tiene que ver con el ataque a una manifestación, como bien decía Agustín Santillán, pacífica, desarmada, y ante lo cual estos hijos de puta no se detienen, levantan sus armas, apuntan y disparan a la cara. A Reyes Torres, de 50 años, su nombre de 50 años, le volaron el ojo de la cara. Esto sucedió en el día de ayer, a las 7 de la tarde, un originario del pueblo Huichí, que ancestralmente habitan estas tierras. Cabe recordar que cuando, por ejemplo, en la escuela se recuerda a lo que era el mapa en el siglo XIX, bueno, había una zona que era zona de indios, ¿no? Está la parte de la Patagonia y por otro lado está lo que es el impenetrable. Bueno, el impenetrable era zona de indios hasta que llegó el general Roca. Bueno, antes del general Roca, todo eso era territorio indio. Hasta finales del siglo XIX, donde habitan los huichís, donde habitan los com, era un bastión de resistencia de los pueblos originarios. Todo lo que es la provincia de Formosa, todo lo que es la provincia del Chaco, era territorio indio. Finalmente, gracias al genocida Julio Argentino Roca, se doblegaron a estos pueblos luchadores y guerreros de estas zonas, y hoy en Formosa el gobernador Infran sigue sometiendo a este pueblo de una manera, como lo estábamos escuchando, de una manera bárbara. El salvajismo por parte de las fuerzas de seguridad, que no dudan en golpear y atacar a niños y mujeres y a hombres que desarmados se enfrentan a las fuerzas de seguridad con la dignidad de la lucha, y bueno, y reciben esto, ¿no? Reciben desde detrás de una formación de policías protegidos con escudos, reciben los balazos en la cara, a quemarropa, Reyes Torres, de 50 años, perdió su ojo. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria, y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Dónde están las madres, no? ¿Dónde está la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y Eve de Bonafín? Está abrazando a Aníbal Fernández y al ministro de Trabajo Tomada, mientras los huichís y los com están siendo masacrados, están siendo fusilados en la provincia de Formosa por su socio Gildo Infran. Probablemente, si Eve de Bonafini hiciera un viaje a Formosa, la verdad no lo he buscado, pero si lo abraza al genocida César Milani, tranquilamente podría estar abrazando al genocida Gildo Infran. El Partido Obrero desmiente la campaña de infamias del gobierno. El Partido Obrero desmiente categóricamente haber participado de la quema de un muñeco con figuras de las Madres de Plaza de Mayo junto con otras de Milani en la manifestación realizada el 23 de marzo en la ciudad de La Plata. Denunciamos que esta acusación infundada proviene desde el propio gobierno, como lo prueba su difusión desde la cuenta de Twitter de la Casa Rosada, que en vez de cumplir una función institucional, se ha transformado en un elemento de difamación política contra la oposición. Nuestra lucha junto a las madres de Plaza de Mayo data de los años más negros de la dictadura. En la manifestación que ellas realizaron en 1981, en plena dictadura, el único partido político presente fue el Partido Obrero. En cambio, quienes lanzan esta acusación formaban parte del elenco político que proponía un pacto de impunidad que incluía una amnistía para los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado. El Partido Obrero denuncia que detrás de esta campaña difamatoria se esconde el objetivo de cambiar el eje del debate ante la evidencia de que la ciudadanía reclama masivamente la renuncia de Milani a la jefatura del ejército por su participación activa en la desaparición, secuestro y torturas contra personas. Este es el comunicado publicado el 25 de marzo de 2015, el miércoles pasado, por el Partido Obrero. En otras en otros lugares, había tweets mandados por el legislador Néstor Pitrola, que también deslindaba responsabilidades. Esto es una actitud bastante difundida dentro de lo que podríamos llamar los compañeros de lucha en hoy en día, que tiene que ver con el avance del discurso hegemónico que tiene como centro a la legislación y a las normas del orden que implanta la justicia, ¿no? Y se trata de deslindar responsabilidades, porque pareciera que el sentido común de la hegemonía actual establece que la quema de un muñeco de manera simbólica es un hecho de aberrante violencia, cuando, bueno, suceden las cosas que están sucediendo, de las cuales estábamos hablando, ¿no? Cuando se masacran pueblos enteros, se dispara a quemarropa por las fuerzas de seguridad y organismos que todavía se llaman organismos de derechos humanos se abrazan con genocidas. Y cuando todo esto sucede, se señala y se demoniza a estos violentos, ¿no?, que realizan estos actos que, recordémoslo una vez más, son simbólicos. En su momento, otro luchador de derechos humanos y que, bueno, tiene un programa que radial que con mucha lucha volvió al aire y que esta radio comunitaria pasa al aire, que es el programa de Germán Schiller, Leña al Fuego, que participó y que era uno de activos participantes en su momento de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Era uno de los que coordinaba, recuerdo yo, aquellas charlas que se realizaban en la universidad, en la cual disertaba algún invitado que era presentado por Germán Schiller, a veces por Vicente Citolema, y que siempre tenía invariablemente el cierre por parte de Eve de Bonafini. Las madres de Plaza de Mayo también eran faro en esto de ser solidarios con cualquier luchador del mundo, más allá de las metodologías que utilizaran, ¿no? Y que apoyaban, y esto lo decía en una entrevista Germán Schiller, que lo que una de las características que tenía la Asociación de Madres de Plaza de Mayo era apoyar a luchadores revolucionarios, aunque, bueno, no se estuviera de acuerdo en determinadas posturas coyunturales, en algunos análisis de diagnóstico, pero que tenía que ver con ser solidarios y ser internacionalistas. En esto también fue faro en su momento la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hoy en día esa solidaridad, porque en momentos en que se está demonizando a un actor de la lucha popular y la lucha por los derechos humanos como Hijos La Plata, no he visto comunicados de solidaridad ante ellos. El comunicado del Partido Obrero podría haber sido un mensaje de solidaridad, para Hijos La Plata, así como el del PTS, pero no es el caso. No es el caso, y bueno, obviamente se trata de compañeros, se trata de organismos y de partidos políticos que tienen una línea, pero que a veces sorprenden algunas actitudes que uno esperaría que estuvieran más reflexionadas y más debatidas. Y esto es un mojón, por lo menos, que intentamos poner, y de mi parte intento poner justamente para profundizar el debate, lo que tiene que ver con la solidaridad y lo que tiene que ver también con un diagnóstico de la realidad en momentos de la lucha, en un momento concreto y particular que tiene que ver con un Estado que intenta adueñarse, que intenta apropiarse de símbolos y que intenta apropiarse de políticas para refrendar un sistema de dominación y explotación que es en el que vivimos, y que hay una serie de organizaciones que otrora luchaban por la liberación del hombre y que han claudicado en pos de sostener a proyectos que bueno, como el proyecto del kirchnerismo, lleva adelante políticas en Formosa contra los pueblos originarios, reprimiendo a mansalva impunemente. Y no solo en Formosa, sino también en José C. Paz, donde hubo un violento desalojo en la madrugada del jueves. En el día de ayer, infantería y policías desalojaron violentamente a más de 150 familias que estaban habitando un predio frente al barrio de León, José C. Paz. Alrededor de las 5 de la mañana, la policía, junto a la infantería, rodeó el predio que las familias habían tomado desde hace ya 2 semanas. Estas familias, en su mayoría con niños y niñas a cargo, decidieron limpiar estos terrenos baldíos para habitarlos y construir sus precarias casas. Escuchamos un audio de una entrevista realizada por una radio de José C. Paz, una radio compañera de FM Moreno, que es Radio Tincunaco, la 107.3 de José C. Paz. Escuchamos una breve entrevista que realizaron en el día de ayer. Más o menos. O sea, desalojaron a unas 200 familias, vinieron como a las 6 de la mañana, infantería, o sea, policía, todo, sacaron a todos, quemaron las casitas que tenían provisorias, y algunos ya con toda la gente, con los muebles adentro y todo, quemaron todo eso. Y están todos filmados, tenemos acá. Y este predio, o sea, hace 3 años que soy de las casitas, siempre estuvo abandonado con el pasto alto, roban, se meten ahí adentro, el dueño nunca quiere aclararlo, no hay tejido, o sea, una luz tampoco hay. Y, o sea, los vecinos decidieron tomarlo porque hay gente que no tiene dónde vivir. Acá hay mucha gente que están en la calle, hay una chica que tiene 5 criaturas, está en la calle, hay otra chica también con discapacidad, con los chicos también en la calle. Y bueno, no sé qué más quiere, pregúntenme y yo le respondo. Sí, no, por ahí el tema es, ese lugar era un lugar casi abandonado, según contabas, ¿alguna vez apareció algún dueño, alguna vez antes de este desalojo, de esta madrugada? Nunca, yo hace 3 años y medio que vivo en las casitas, uh-huh. Acá nunca vimos a nadie, al contrario, había una casona grande con quincho y todo, se han robado todo, cuando estuvieron robando tampoco vino la policía. Nunca vino el dueño a poner una luz, a cortar el pasto, nada. Nunca apareció nadie, ni siquiera una lamparita, no hay, acá es tierra de nadie. Y sinceramente la gente acá había ocupado su terreno, porque eran terrenos, había marcado todo como terreno, no era pasillo, o era la gente que necesitaba. Ni siquiera nadie del municipio vino a hacerse cargo, a querer darle una mano. Sí, yo vivo enfrente, que no ocupé terreno, mi hermano sí, porque no tiene dónde vivir. O sea, había ocupado un pedazo de tierra que le estuvimos dando leche y comida a los chicos, que también nos tiraron todo, porque igual yo voy a seguir dando en mi casa, pero esto, la verdad, que nadie se presentó a nada acá. Ni siquiera el apoyo del intendente, porque el intendente dice que está José de Paz está progresando, pero me parece que no ve la promesa que hubo acá en estos 15 días. Nadie se acercó acá. Verónica, ¿desde cuándo estaban tomados estos terrenos? El día 15 fue tomado, un viernes. Y bueno, empezó a venir la policía y siempre con amenaza de que tengan la orden del juez, pero él nunca mostró nada acá. Siempre venían y amenazaban estos días. Y después dijeron que era todo algo político, pero no, nada que ver. Fue todo, o sea, gente que necesitaba, y como le vuelvo a repetir, el predio este, los pastos, llegaban más o menos 2 metros, 2 metros y medio, y nunca nadie se presentó, nunca, nadie vino nada, ni siquiera alambrado o a decir, vamos a hacer, acá supuestamente iban a hacer casitas, que también empezaron la obra y después quedó en la nada esto. Y estas 150 familias se encontraron esta madrugada con la novedad de que apareció la policía. ¿Cómo fue ese momento? Sí, empezaron a llegar de infantería, después a caballos y los oficiales de policía, que ahora están en el predio. O sea, infantería se fue y rodearon todo el campo y las casitas, ¿no? Porque no dejaban sacar nada, y las casitas que estaban hechas con tarimba prendieron todo fuego. Está todo prendido fuego. La policía prendió fuego. La policía pateaba torcía las casitas y las prendía fuego. Tenemos todos los videos firmados. O sea, yo pude desarmar, pedí permiso para desarmar el pedazo que había armado para donde daba la leche, y me lo dejaron sacar, pero después gente, ponele que no estaba, porque la gente se asustó y se salió del predio y quedó en la calle, la mano enfrente, ellos mismos rompían todo, quebraban y estaba acá, ustedes llegan a venir alguien acá y ven fogata que estaba todo prendido fuego. Estaba todo prendido fuego, es una metodología que utiliza la policía, la infantería también, para propiciar los desalojos con mayor facilidad. Se trata de quemar lo poco que las familias suelen tener cuando llegan a un predio, porque están obviamente sin vivienda, y la intención es afincarse en ese lugar, razón por la cual se hacen de una casilla que plantan en el lugar, y esto justamente para que no vuelvan al predio cuando este haya sido desalojado. La policía se encarga de quemarles la casilla. Un nuevo desalojo ante un nuevo asentamiento, un nuevo intento de asentamiento en el partido de José C. Paz, barrio de León, reprimido y desalojado por la policía bonaerense, donde bueno, hubo un fuerte operativo y una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Recorte informativo provoca una necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nos vamos, estamos pasados 21 minutos, son las 11 y 22 minutos, 22 minutos. Nos vamos por el día de hoy y por la semana. Nos reencontramos el día lunes en Recorte Informativo, este programa que hacemos Steffi, Cintia y Rubén en la producción, en la labor periodística, y bueno, y yo quien les habla remando en la locución, un remador, como dice acá Steffi, y con la colaboración de Fernando Ochoa, que bueno, que estuvo realizando esta cobertura en el Centro de Salud Che Guevara, que instaló la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy. Gracias por su atención y por habernos escuchado. Nos reencontramos el día lunes. Tengan buen fin de semana. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces.